8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a toda esa peña que está detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la estanda de Ratia, en Navarra, y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Bueno, ya sabéis que los últimos miércoles de cada mes tenemos una pinchada, una sesión a la que llamamos Sobran las Palabras, y esta se la queremos dedicar a toda esa gente, a toda esa familia ya que forma parte del garito de Gruy, que bueno, que se dejó caer por el Fan House de Madrid en esta fiesta que hicimos el sábado junto a la familia, gran familia de Acme. Y bueno, agradecer a toda la peña del Fan House, a Javi, a todos los que curraban allí, que nos trataron como si estuviéramos en casa, Eugenio, Jesús, bueno, Frank, Dilliger. Un placer compartir esa velada con vosotros y bueno, habrán muchas más. Gran fiesta, sí señor. Bueno, y como tenemos la maleta preparada, vamos a seguir pinchando, la acabamos de abrir, así que hoy toca sesión segunda parte del Fan House para todos vosotros, así que si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. I'm not sí, amigos. ¿Os encontráis en la pista del desmadre del garito de Gruay? En esta sesión sobran las palabras, especial Fan House parte 2. Wow. She mean to me. I told her off now. Yes, indeed. I said, you a dirty Robin. Hey, you a dirty Robin. Will you take my love? Then you run away. Oh, well, I went to her house. I'm gonna pick up a show. Find her there with some high class Joe. I said, you a dirty Robin. Hey, you a dirty Robin. Will you take my love? Then you run away. Girl, you know she mean to me. I told her off now, yes indeed. I said, you a dirty robber. Yeah, you a dirty robber. Well, you're taking my love, then you run away. Wow! Oh, little girl, you even took my guitar. Say you a dirty robber. Hey, you a dirty robber. When you take my love, then you run away. Sunrise. When I'm Run a little bank of water, man. Bueno, amigos, ya vamos terminando esta sesión, pero no sin antes subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y el sábado 4 de diciembre estarán en el TNT Blues de Cox con su álbum debut, Barrio Dinamita. Nuestros amigos Roberto Abraham, Jandro y David presentan este primer trabajo, este primer EP. con canciones demoledoras. Muchas ganas tenemos de esta banda, Barrio Dinamita. A las 8 de la tarde, tan solo 3 euros, sábado 4 de diciembre en el TNT Blues de Cox. Y un fin de semana después, 11 de diciembre, en el Rockstar de Benidorm, estarán nuestros amigos Sonámbulo Music Club presentando a tres bandazas, Punkoy UK, La Gresca y Drill for Gas. Y a los platos tendremos a Wild Girls, Leire Wallace, Mr. Nobody y Señor Malone. Noche de Punk, 11 de diciembre a las 8 de la tarde, tan solo 6 euros en el Rockstar de Benidorm. Y nosotros nos despedimos de esta sesión Sobran las Palabras en este especial Fan House, segunda parte, discos que nos quedaron en la maleta. Iremos a compartir con vosotros. Saludar, antes de terminar, a toda esa familia de Vega Baja Radio, como no, a la peña de Radio Almaina, de la Estanda de Ratia y de Radio Lux. Y nosotros terminamos con nuestras queridas membranas. Sí, amigos, nos vamos. Ha sido un verdadero placer. Ya sabéis, miércoles en directo aquí en Vega Baja Radio a partir de las 7 de la tarde. Repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía. Y nos encuentras también en iVoox, esa plataforma donde estamos Vega Baja Radio con todos sus programas. Como decimos, ha sido un verdadero placer. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Turn me up.